mirando a Jesús, Hechos 7, 54 al 60 y 2 a los Corintios 3, 18. Mirando a Jesús, mi ser se consuela. Mirando a Jesús, me lleno de fuerza. Mirando a Jesús, no temo a las se renueva. Mirando a Jesús, su gracia me eleva. Mirando